Disculpen que llegué tarde. Pasa que venía desde Quilaquina y en la ruta hubo un accidente tremendo. Un auto rojo y uno blanco se cruzaron por causa de las heladas. Creo que habían heridos de gravedad. Son tan tremendas las heladas que caen que se congelan las rutas, las calles, todo. Encima siguen pronosticadas nevadas y heladas para los próximos días. Para colmo, nadie se preocupa, no hacen nada al respecto. Pero claro, no vaya a ser época de elecciones que lo primero que usan para las campañas es que van a arreglar las rutas, las calles, pero pasa el tiempo y nada. Las cosas siguen igual. Siguen habiendo accidentes de este tipo. En este caso solo hubieron heridos. Pero no se sabe qué puede pasar después. No se sabe si pueden haber muertos o qué. No sé qué deberá pasar para que arreglen los caminos.